si regresabas, para si volvías, para si rondabas, por si merecía, por si recordabas, para si llegabas, por si te quedabas, por si me creías y te entusiasmabas. Clausuré la herida y dispuse el hada porque lo pensabas. Por si regresabas, para si volvías, para si olvidabas. Por si aparecías, para si bastaba, para si venías. Por si decidías compartir la calma y enmendar el aire. Por si regresabas, por si lo sentías, hablas el viaje. Si decidías compartir la calma y enmendar el aire, por si regresabas, por si lo sentías, aplacé el viaje. Yeah.